Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un clásico de 1990 por la reina del pop Madonna, uno de los grandes éxitos de su carrera, un tema que fue número uno en varios lugares. Fue número uno, por ejemplo, en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox, en US Radio and Records y también en el Reino Unido, la incomparable Vogue. Vamos ahora a continuar recordando un hombre que nace un día como hoy, uno de los grandes compositores de soul de todos los tiempos. Este señor nació un día como hoy en 1939 en Detroit, y me refiero a Eddie Holland. Él fue integrante junto a Brian Holland y Lamont Dozier de uno de los equipos de composición más exitosos de todos los tiempos, el grupo Holland Dozier Holland, que fue responsable por varios clásicos del sonido de Motown Records, y ellos compusieron temas para The Supremes, para, por ejemplo, The Temptations y para The Four Tops, y también para Marvin Gaye. Algunos de los éxitos de este equipo de composición fueron, por ejemplo, Reach Out, I'll Be There, Standing in the Shadows of Love, Heat Wave, Can I Get a Witness, Baby Love, Where Did Our Love Go? Y esta canción, por ejemplo, que originalmente fue grabada por Marvin Gaye en los 60, y James Taylor hizo esta versión muy exitosa en los 70. Aquí, en homenaje a Eddie Holland, está James Taylor con How Sweet It Is to Be Loved by You. How sweet it is to be loved. Understand my ups and downs. There you were, with sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop and thank you, baby. I want to stop and thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved. So fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, it seems I'd been there. Thank you, baby.

En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo el grupo del que salió Beyoncé con una canción de una película, Destiny's Child, con un tema de la película Charlie's Angels, la canción Independent Women. Vamos a continuar ahora recordando a un actor muy querido que falleció este fin de semana, el señor Matthew Perry, conocido sobre todo por su papel de Chandler Bing en la exitosísima serie de televisión Friends. Este personaje siempre fue el que mejor me cayó, junto a Phoebe, que era interpretada por Lisa Kudrow. Y vamos a recordarlo con una canción que él de hecho cantó a dúo con Phoebe, de una forma algo desafinada, en uno de los capítulos de Friends. Vamos a oírla en su versión original por Lionel Richie y Diana Ross. Esta versión fue número uno en los Hot 100 de Billboard durante 2 semanas y disco de platino. Esto se llama Endless Love, en honor a Matthew Perry, que en paz descanse. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a U2 con un tema de su álbum How to Dismantle an Atomic Bomb del año 2004, la canción Vertigo. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Mauricio Amador. El turno ahora es para uno de los Beatles con el que yo creo que es el álbum más importante de su carrera en solitario, el señor George Harrison, con un tema de su disco All Things Must Pass de 1970. Este fue su primer gran éxito como solista, una canción que fue número uno durante 4 semanas en los Hot 100 de Billboard y disco de oro. Esto se llama My Sweet Lord. Noches tiene el sabor de la noche. Billy Joel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su último gran éxito en listas hasta la fecha, un tema de 1993, The River of Dreams. Vamos ahora a continuar con Earth, Wind and Fire y uno de los grandes clásicos de su carrera, de 1981, del álbum Race, este tema que creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Let's Groove. Thank you. smile on the floor, take a little time. Come and see, do with me, give a little sign. I'll be there after a while. FM. Kylie Minogue nos acompañaba a esta hora con un tema de su disco Fever del año 2001. Ahí estaba una de las canciones más exitosas de su carrera, el tema Can't Get You Out of My Head. Y este también fue un éxito bastante recordado de su carrera, la canción Come Into My World. Vamos a continuar ahora con Stevie Wonder y un tema del álbum ganador del Grammy al álbum del año, Songs in the Key of Life del 76. Esta canción es un homenaje a los grandes del jazz, como Ella Fitzgerald, como por ejemplo Count Basie, Louis Armstrong, y el hombre al que Stevie Wonder dedicó esta canción, Duke Ellington. Esto se llama así, Sir Duke. Stevie Wonder, Sir Duke. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de Whitney Houston de 1987 de su álbum Whitney, la canción Love Will Save the Day. Este tema creo que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Nastasha Pozo y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. to the test. You try so hard to make sure everything goes right, and you find you only wound up with a mess. It's a common situation. Even though you feel abandoned and alone, child, you ain't the first to experience a hurt. So don't panic when you hit the danger zone.